¿Por qué la lluvia huele tan bien? Hay ciertos olores que no importa en dónde se encuentre uno, si en México, Tijuana o en París, en el jardín o en el balcón de un edificio de 30 pisos. Se repiten sin parar. Uno de ellos es el olor de la lluvia. Cuando llueve se genera un olor muy peculiar que resulta muy agradable y genera una sensación de frescura, un tanto dulzón y que sin duda que huele a limpio. ¿Te has dado cuenta? En el año de 1964, un par de científicos australianos llamados Isabel Joy Beer y R.G. Thomas comenzaron una investigación acerca del olor de la lluvia al presentar un artículo en la revista Nature llamado La naturaleza del olor agriláceo. En su trabajo introdujeron el término petrichor para explicar el fenómeno del olor de la lluvia. Acuñaron el término a partir de dos raíces griegas, petra, que significa piedra, e ichor, que significa la sangre de los dioses en los mitos antiguos. Este estudio derivaría en investigaciones subsecuentes, mismas que determinaron que una de las causas principales que generan este olor es una mezcla de aceite secretada por algunas plantas durante los periodos áridos. Cuando se aproxima una tormenta, después de una etapa de sequía, estos compuestos formados a partir de los aceites, mismos que se acumulan con el tiempo en rocas secas y tierra, se mezclan y son liberados en el aire. Los científicos también notaron que la presencia de estos aceites también inhibía la germinación de semillas, lo cual los llevó a especular que las plantas producen estos aceites con la finalidad de limitar la competencia y así asegurar la provisión de agua durante los tiempos difíciles. Estos aceites se combinan con otros elementos para producir el característico olor a lluvia. En las áreas boscosas y húmedas es frecuente encontrar la geosmina, un químico producido por la bacteria que habita en la tierra, conocida como actinomicetes. Esta bacteria secreta el compuesto cuando hay producción de esporas y posteriormente la fuerza de arrastre de la lluvia manda estas esporas al aire, en donde el aire húmedo lleva este químico directo hasta nuestras narices. Debido a que esta bacteria aparece en condiciones de humedad y produce esporas únicamente en temporadas secas, el olor de la geosmina suele acentuarse más cuando llueve por primera vez después de mucho tiempo, debido a que existe una gran cantidad de esporas almacenada. Estudios científicos han revelado que la nariz humana es extremadamente sensible a la geosmina en particular. Algunos individuos pueden detectarla en concentraciones tan bajas como 5 partes por trillón. Otro elemento que juega un papel importante en la producción de este olor es el ozono, particularmente después de una tormenta eléctrica. La carga eléctrica presente en un trueno puede dividir las moléculas de nitrógeno y oxígeno en la atmósfera, mismas que se recombinan formando óxido nítrico, mismo que interactúa con otros químicos en la atmósfera para producir ozono. A veces es posible oler el ozono en el aire. Es un olor fuerte que nos recuerda al del cloro, antes de que una tormenta llegue, debido a que puede ser transportado desde distancias muy largas y a grandes altitudes. Pero más allá de la composición química, también los investigadores analizaron otro punto. ¿Por qué nos resulta tan agradable el olor de la lluvia? Aunque la respuesta no ha quedado esclarecida del todo, se cree que es una cuestión evolutiva. La antropóloga Diana Young, de la Universidad de Queensland, en Australia, que estudia culturas aborígenes, notó que la tribu Pitjantjantjara asocia el olor de la lluvia con el color verde, ligando de esta forma a la primera lluvia de la temporada con el crecimiento de las cosechas y el apareamiento de ciertos animales, ambos aspectos cruciales para su dieta. Llama a esto sinestesia cultural, que no es más que la mezcla de experiencias y aspectos sensoriales dentro de una sociedad. A partir de estos estudios, más antropólogos, biólogos y sociólogos se han interesado en la asociación positiva de este olor provoca en diferentes culturas y cómo el aroma de la lluvia está imbuido en el imaginario colectivo. Un agradable olor sobre el que sin duda aún hay mucho por explorar. Fuente: Smithsonian Mag, 2014. ¿Por qué la lluvia huele tan bien? Noviembre 26, 2014, de Fundación UNAM.